Entonces, bueno, ahora viene una canción. Sí. ¿Eso sonó solo? Hace unos años que yo vi una película donde Kevin Costner le decía a Susan Sarandon, no sé si estaré pronunciando bien los nombres de los actores, le decía que él creía en la pornografía, ¿no? Y yo dije, bueno, qué cosa más atrevida, es una película seria, decirle a esta mujer que cree en la pornografía. Pero después de eso me leí a Sigmund Freud. Hay un amigo mío aquí, humorista, que estaba ahorita hablando con él, y él hacía un programa antiguamente, que se llamaba el programa de Ramón, ustedes seguro no recuerdan. A Ramón. Él en este programa hacía un personaje muy simpático de Sigmund Freud, que era como un viejito verde de eso, que hablaba con un acento teutónico y siempre estaba atrás de las criadas pellizcándole las nalgas. Entonces, bueno, Sigmund Freud, como iba diciendo, habla del hombre que está en equilibrio en sus dos instintos, que son el Eros y el Tanatos. Si hay un médico, puede decir que no estoy hablando basura. Y que el sexo era el único motor de la psique. Me encanta Freud. Entonces, también hace un tiempo una amiga me psicoanalizó, ¿no? Esto yo tenía cargos de conciencia. Me hicieron un psicoanálisis y ella me dijo que, bueno, que yo atravesaba con toda normalidad por la sexta etapa de Sigmund Freud, que es la etapa de la sexualidad madura. Tiene como seis etapas. Son las etapas de la boca, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, la genital y la sexualidad madura. Apreté. ¿Ustedes saben en qué etapa están? Bueno, el caso es que yo quiero dejar inaugurado hoy aquí con esta canción. Si existe, como no, la salsa erótica, ¿verdad? Yo quiero acuñar el movimiento de la pornotrova. Cuando la conocí en aquel video loco, ella gemía. Yo siempre tuve la certeza de que no fingía. Cuando la conocí en aquella cintuzada, ella chupaba algunas cosas que en inglés no significan nada. Me daba sobresalto verla hacer el amor también con los tacones altos. El melodrama, ella siempre me hacía perder el hilo de la trama, cuando la vi con esos hombres en la cama, ella gritaba. Imprecaciones a los dioses que la flagelaban. Cuando la vi con dos mujeres conspirando, ella reía. Me daba taquicardia ver esa coreografía. Me daba sed. Que Hollywood no hubiera descubierto su talento, porque por lo bien que actuaba, despertaba tanta pasión que nadie lo notaba. y ella se calla. Ya no consigo el sexo si ella no está en la pantalla. Me he vuelto fetichista y casi no me excito si no la veo. Por suerte ya tengo alquilado todos sus videos. Vaya monomanía. Venirme a enamorar de un as de la pornografía. El talento se premia. Y allá no olvidarán nunca el Oscar de la Academia. Academia.